es una cosa inaudita, ¿no? Se inicia un juicio con negación de que se realicen pruebas, con 9 nulidades pendientes. La verdad que todo esto existe solamente en el reino del revés, que es la justicia actual del macrismo, ¿no? El reino del revés. ¿Cómo analiza el impacto electoral de Cristina Fernández en tribunales en el marco de la campaña electoral? No, eso es la preocupación del gobierno. Ellos creen que con esto le quitan votos. Están totalmente equivocados. No, la gente está cada vez más solidaria, más firme con ella, porque sabe que son diatribas, mentiras, difamaciones. La misma presidenta, Cristina Kirchner, perdió. Primero, hizo una denuncia penal para que se investigue toda la obra pública de su gestión de todas las provincias para ver si hubo cartelización. Presentó el bloque de diputados nuestro un proyecto de ley. Presentaron al Senado. El macrismo frenó todo. Gracias, ¿eh?